Y estamos en comunicación entonces para hablar sobre el tema con Mari Balsa, que integra justamente la Cámara de Comercio de Viedma. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Yara Candia, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Nosotros con un poquito de frío hoy. Viste que está fresquita la mañana, ¿no? Está fresquito desde muy temprano. Sí, la verdad. Bueno, ¿qué va a ser? Pero no es el problema que tenemos, Mari, ¿no? El problema que tenemos es otro, porque frío tenemos todos los años a esta altura del año. ¿Qué tema este de la pandemia, no? Y, bueno, ustedes están cerrados, están abiertos solamente los negocios de que tienen productos de primera necesidad. Contanos en qué consiste el reclamo de ustedes. Sí, la verdad es que... En este 2021, a diferencia de lo que fue la pandemia 2020, el comercio en Viedma sí no está cerrado definitivamente, sino que tiene la opción de la venta a través del servicio de delivery o el takeaway, que significa que el cliente te hace el pedido telefónicamente o por algún tipo de plataforma y pasa a retirarlo por el negocio, ¿sí? A diferencia del 2020, que realmente teníamos las puertas cerradas y no había forma de vender nada, ¿sí? Pero bueno, esto tampoco es la solución ante el contexto que estamos viviendo y los remanentes que nos quedaron del 2020 en cuanto a deudas y a nivel impositivo. Claro. Creo que quede claro que hoy el comercio puede trabajar, ¿sí? A nivel provincia ante estas modalidades. No puede ingresar el cliente no puede ingresar a el local, ¿sí? Puede retirar la mercadería en la puerta. Claro, Mari, esto genera muchas dificultades seguramente, ¿no? Sí, la verdad es que genera incomodidad, genera enojo, genera doble trabajo, ¿sí? Para el comerciante, porque uno no es que se para detrás del mostrador, sino que ahora tiene que estar muy atento a todo lo que es sus redes sociales y teléfonos para captar clientes. Entonces, el trabajo es doble. Mari, y ante esta situación, desde la Cámara de Comercio, ¿qué llevaron adelante? ¿Pudieron hablar con el jefe comunal, con Pesati? ¿Qué están llevando adelante? Sí, nosotros desde el año pasado, desde que se generó el primer cierre, ¿sí? Venimos teniendo charlas cotidianamente con el municipio y a nivel de gobernación, ¿sí? Por eso se llegó a este punto de equilibrio entre no tener las puertas cerradas al 100%, ¿sí? Y realizando el equilibrio con la salud también. Porque bueno, en esto también hay que apoyar a la gente de salud. Como ustedes bien saben, en la comarca en general, el día de ayer o en este fin de semana, fueron muchos los decesos. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre el comercio y la salud. Entonces, nosotros tenemos llamas continuamente, teléfono directo y personal del intendente. Y bueno, y en este contexto nosotros ya desde el año pasado veníamos trabajando con que se saque a nivel nacional el rótulo de no esenciales, ¿sí? Porque para el comerciante es esencial abrir sus puertas y trabajar, porque es el sustento, es su sueldo, el sueldo de su empleado, sus cargas impositivas, sus proveedores, ¿sí? Y esto se viene trabajando no solamente en Viedma, sino a nivel provincial para sacar este rótulo. La verdad es que hasta el momento las respuestas han sido que en este contexto hoy se prioriza lo sanitario más que una palabra en un decreto, ¿sí? Pero bueno, lo que genera en el comercio es una sensación de dejarnos de lado, ¿sí? Sin tener prioridad que el comercio, las pymes y las empresas hoy manejan casi el 70% del país. Entonces, hoy, ahora en un ratito más, tenemos esto que vos me preguntabas, si tenemos línea directa, en un ratito, en media hora, ya tenemos una reunión con el ministro de Economía para que las ayudas a aquellos comercios, o sea, nos van a pasar en limpio lo que va a ser el financiamiento o las ayudas a los comercios en general. Y en el transcurso de la mañana, después que termine tenemos esta reunión, tenemos seguramente alguna llamada telefónica con el intendente de Viedma, Pedro Pisati, para retomar lo que se había hecho el año pasado, que era una plataforma que se llama Entrega Segura, donde el comercio carga sus productos, o sea, se registra, carga sus productos y puede vender desde esa plataforma. Y ¿sí? Que sea una vidriera de todos los productos que tiene el comercio. Entonces vamos a retomar nuevamente esa plataforma para que el comerciante no tenga que invertir más de lo que ya viene invirtiendo en protocolos, en seguridad, ¿sí? Entonces son medidas que estamos retomando del 2020 y que, bueno, como todo, estamos aprendiendo, ¿no? Claro. Estamos, Mari, hemos imaginado una pandemia. Claro. Mari, ¿se ha probado estadísticamente de que haya muchos contagios al interior de los comercios? Digo esto porque es cierto que hay comerciantes irresponsables, pero uno observa que en general la mayoría de los comerciantes respeta el tema del aforo, el tema de que la gente espera afuera, uno ve que la gente espera afuera. Te pregunto esto, o es que en general el comercio moviliza gente, o sea, se moviliza el empleado, se moviliza la gente que va a comprar. ¿Es por eso o es porque haya habido contagios al interior de los comercios? No, la verdad que dentro de lo que es el comercio en sí, no tenemos casos registrados, ¿sí? Que se haya sido en el comercio. Por lo general, con todos los comerciantes que nosotros venimos hablando, que nos llaman por inquietudes o nada, para ver cómo seguimos, qué vamos a hacer, todos te comentan lo siguiente: oh, vos sabés que se contagió mi empleada porque fue el cumpleaños de la tía, y bueno, entonces, nada, se contagian afuera, ¿sí? Dentro del comercio, como te decía, fue tanta la inversión que se hizo a nivel protocolos, ¿sí?, que hoy adentro del comercio es complicado contagiarse. Por eso también el lema, el comercio no contagia, ¿sí? Porque vos imaginate que una persona ingresara a un comercio a comprar cualquier producto, y no estamos hablando obviamente de las grandes superficies, estamos hablando de una tienda de ropa, calzado, cualquier otro rubro, ¿sí? La persona no está más de 10, 15 minutos con barbijo, obviamente, y antes de ingresar pone sus pies en la plataforma con la bandina, se pone el colillén y más de 10 minutos no está dentro de un negocio. Primero porque el comerciante trata de que esto no se extienda en el tiempo dentro del comercio, y porque además el cliente también sabe que hoy se está trabajando con un protocolo. Entonces, en el comercio la gente no se contagia, ¿sí? Por eso también se está pidiendo que se abran las puertas para que no termine de caer el comercio en Viedma, que no lleguemos al quiebre del comercio en Viedma. Eso va a ser bastante difícil, ¿no? Me parece, siendo como es una decisión de la provincia, a pesar de varios reclamos, porque hubo reclamos en Villa Regina ayer, Cinco Saltos, Cipolletti, Roca, Bariloche, creo que también estuvo reclamando Patagones, creo que fue el día lunes. Bien, entonces, por ahora lo que se conseguiría sería esa plataforma que vos mencionás, ¿no? Sí, hasta el momento, bueno, hoy, como te decía, en un ratito más tenemos una reunión virtual con el ministro de Economía, ¿sí?, para ver cuáles son las líneas de financiamiento o ayudas, ¿sí?, que van a dar a los distintos sectores del comercio. Y la plataforma, ¿sí?, que tiene desde el año pasado el municipio de Viedma, que se gestionó en conjunto con la Cámara de Comercio, para que tengan una herramienta más de venta. Es importante esto, o sea, hacer hincapié de que, bueno, el comercio no contagia y que seamos responsables. Yo creo que hoy acá pasa por una conciencia social. O sea, hoy pasa por cuidarnos entre todos, ¿sí? No pasa si es el comercio, si es la salud, si es la educación. Hoy pasa por una conciencia ciudadana, que me parece que es lo que no está pasando y por eso llegamos a este límite. Lo otro que se va a empezar a trabajar a partir de hoy a nivel localidades y a nivel federación va a ser pedir a la señora gobernadora el tema de la vacunación masiva. ¿Sí? Que eso sería algo que, la verdad, ayudaría a todos a volver a abrir nuestras puertas. ¿Sí? Entonces el próximo paso es, a nivel provincia, pedir la vacunación. ¿Sí? Que eso sería algo que frenaría la cantidad de casos y ayudaría al sistema de salud. Bien. Bien, buenísimo. Mari, te agradecemos por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes y cualquier cosa estoy para lo que necesite. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Hasta luego. Así comenzamos con Mari Balsi. Ella es secretaria de la Cámara de Comercio de Viedma y un poco, bueno, haciéndose eco del reclamo colectivo en general de los comerciantes de acá de nuestra ciudad. Un grupo de ellos justamente marchó en el día de ayer, en la tarde de ayer, en realidad hizo una caravana, ¿no? Una marcha de autos, obviamente. Claro, estaban adentro de sus vehículos y bueno, exacto, luego obviamente de esta caravana, también la Cámara de Comercio envió un comunicado, ¿no?, para pedir justamente que no haya esta distinción entre comercios esenciales, comercios no esenciales. A raíz de esto, bueno, también obviamente pidiéndole a Pesati que mantenga, ¿no?, conversaciones con el ministro de Economía y también con, bueno, Luis Weisberg y también con la gobernadora Arabella Carreras. Y bueno, a propósito de esto, ¿no?, comentando Mari también esta reunión que van a tener hoy con el ministro de Economía para desarrollar dos cosas puntuales exactamente. La plataforma virtual de comercio cuidado, que era algo que ya se venía hablando desde el año pasado, que era algo que estaba ahí para poder trabajar y que se va a volver a implementar este año, obviamente en base a la segunda ola. Y aparte también esto que comentaba último, que llama bastante la atención, el tema de la vacunación masiva.